¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Hola, hola, hola. Aquí. Ay, yo no te escucho. ¿No me escuchas? No, pero hay que activar en el Zoom. Tengo como el Zoom desactivado. Perdón, el audio desactivado. Perdón, quedé ahí. Ahí sí. Disculpa. Hola, tuvimos un inicio falso. Un inicio de carrera previo. Bueno, buenos días con todas y con todos y todes que nos escuchan aquí por Radio Espacios FM 107.3 en Concepción. Siempre muy agradecida de que nos hayan abierto esta casa radial, ¿verdad?, para poder hablar de estos temas. También agradecemos a la plataforma de la radio Juan Gómez Milla, que va a estar saliendo prontamente por ahí, por su red de Spotify. Así que vamos a estar avisando en nuestras redes. Invitamos a todos a inscribirse a @bloque.errático en Instagram, donde vamos a estar tirando ahí la data de cómo va avanzando el proyecto. Y hoy día estoy muy contenta de verdad de poder contar con Agustín Rodríguez para nuestro segundo capítulo. Esto se va a tratar sobre investigaciones sobre cuerpos de agua. Y para eso vamos a hacer una breve intro de con quién estamos hablando. De verdad, yo admiro profundamente el proyecto de Agustín. Llegué a ellos porque me gustaba mucho su proyecto y les escribí diciéndoles esto mismo. Y bueno, ahora los tengo invitados al programa, así que me encanta. Te presento a Agustín y ahí ya le damos. Nació en La Plata en 1985, es docente, artista e investigador. Su trabajo alterna entre proyectos grupales independientes, intervención en el espacio público, ediciones artesanales, dibujo y obras relacionales, cuestionando el vínculo entre arte, territorio, instituciones y comunidad en la ciudad donde vive, Bahía Blanca. Ha ganado la Bienal Regional de Arte del BACMAC de Bahía Blanca y ha recibido becas del Fondo Nacional de la Arte, de la Facultad de Arte de la UNICEN y la beca Proyecto Ballena a la Investigación Artística. Es profesor en Artes Visuales, magíster en Arte y Sociedad en Latinoamérica, da clases en Institutos Terciarios de Arte de Bahía Blanca y trabaja en Ferro White, Museo Taller, donde coordina desde 2017 el proyecto de residencias artísticas en el Estuario y La Invisible. Hola Agustín, ¿cómo te va? Hola Isa, buenos días. Bueno, ¿nos escuchas bien, cierto? Sí, te escucho bien. Sí, bueno, ahí para todos quienes no se han dado cuenta, Agustín está en Argentina, 9 de julio, feriado por allá, tenemos la suerte de que por eso pudo estar presente. Y lo que nos vincula hoy en este espacio tiene que ver con investigación, procesos creativos, prácticas artísticas, junto con cuerpos de agua. Ahí Agustín tiene mucha experiencia, entonces mi primera pregunta tiene que ver con ¿cuál es la particularidad, podríamos decir, de trabajar junto con cuerpos de agua? Trabajar desde las riberas, desde las orillas. Y bueno, es una buena pregunta que probablemente me parece que vamos ya implica un cuestionamiento a la solidez que muchas veces los armazones epistémicos e intelectuales en general que se tiene a la hora de pensar cómo trabajar un territorio, todo lo que es cuerpo de agua y lo fluido y lo dinámico, en ese sentido siempre genera muchos problemas porque, por ejemplo, pensando en lo insular en concreto y las costas, afortunadamente nos movemos como planeta y la masa de agua se mueve y eso hace que ya los bordes que de algo tan importante como es definir se vulneran totalmente. Nosotros, por ejemplo, hablando acá en las ciudades de Bahía Blanca, desde donde estoy, tuvimos hace poco, nuestra ciudad está como bordeada a grandes rasgos, rodeada por dos grandes arroyos, pero hubo una inundación que fue una catástrofe, probablemente la más grande que tuvo la ciudad, que realmente la partió la ciudad al medio, y en el cual fue todo aquello, como uno puede pensar que es desde lo conceptual, domar una fuente de agua, entubando un arroyo, generando canales, cómo eso en un punto desborda y el cauce natural y dinámico y complejo se retoma a pesar de todos los esfuerzos de uno. Entonces, yendo un poco Isa, a la pregunta, creo que probablemente las estrategias de abordaje frente a este tipo de cosas implican estar atento, porque es inevitablemente vulnerable lo que uno plantea. Digo, el agua, así como da vida, también te vulnera todo esfuerzo de solidez, incluso si querés, una vez que tuve que empezar a pensar esto, yo pensaba en la metáfora de que si toda investigación es un viaje y uno se arma probablemente una balsa o una embarcación para esa navegación, probablemente esta embarcación tiene más que ver con las que hacen muchos pueblos originarios con ramas y barro y que tenga un poco de solidez, pero que tampoco va a ser tanta. Ajá. Y tiene una dinámica que en la cual uno tiene que aceptar que no puede doblegar de toda la naturaleza. Entonces eso implica, si se quiere, una atención en el tiempo, que yo pensaba cuando antes de hablar con vos ahora, que probablemente tenga más que ver con un pensamiento que requiere ser extensivo más que intensivo, porque lo intensivo laburado de la ansiedad quiere solidez rápida, y el agua perdura, fluye, y eso nos implica que es una manera de perdurar no sólida como la de las piedras, que incluso la solidez de las piedras la podemos cuestionar en términos de escala de tiempo, pero sino que nos implica estar como muy atentos y poder volver, revisar, fluir básicamente, ¿no? Claro, eso de metodologías húmedas, que en el fondo sí. Están con una pata en lo sólido, entre comillas, pero siempre sondeando como su posibilidad de desarmarse, básicamente. En ese sentido, ¿cómo planteamos una metodología como que esté atenta a esa incertidumbre? Como en términos de cómo proyectar algo que tiene su propia condicionante. Sí, mira, nosotros se dio, yo hablando de la experiencia bien local, hay una cuestión que acá en Bahía Blanca se dio, que yo trabajo en Ferrowhite, en museo taller que ya lo nombraste, que está justamente está a orillas del mar. Y tiene esa particularidad que es un castillo a orillas del mar. En ese castillo es una usina con forma de castillo, que como era una usina necesitaba agua para refrigerarse, largaba agua caliente de la refrigeración, la gente lo tomaba como una playa clandestina. Bueno, tiene todo un montón de historias particulares. Al lado nuestro está el Museo del Puerto, que es otro museo también muy relevante en lo que hace a la museología comunitaria. Nuestro museo también, laburamos mucho con eso. Y sí, por ahí probablemente me parece interesante como contraste, incluso te lo digo porque hace 2-3 años estuve en un congreso que se llamó Las Aguas, que se dio en la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM, acá en cerca de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, digamos, a 700 kilómetros de acá. Y a nosotros, que veníamos trabajando y compartiendo metodologías desde propuestas de encuentro como el Congreso Ribereño, del cual explicaré un poco más. Cuando yo fui al Congreso ese de Las Aguas y se me hacía muy raro, porque la solidez y la necesidad de una concreción rápida que implica un congreso académico duro probablemente no pueda dar cuenta de esa dinámica. y en ese sentido creo que si hay algo que tensiona mucho es la que un poco lo dije hace un rato, pero es esa necesidad probablemente de una academia tradicional de conceptualizar y sacar un producto veloz. Y creo que probablemente las metodologías, como vos dijiste, húmedas, anfibias, nos implican, por empezar, para mí, algo que termina siendo el agua a quienes lo habitamos, que es esta idea de la de que nos afecte en igualdad de condiciones. No tiene peldaños el agua. O sea, probablemente sí, ecológicamente uno puede decir que hay distintos estratos donde hay almejas más abajo, me explico lo que voy, uno podría hablar de eso, pero en términos concretos el agua es una cosa que envuelve y creo que tiene una capacidad de horizontalizar. Entonces nosotros, por ejemplo, con el Congreso Ribereño, entre otras experiencias, lo que intentamos es que la horizontalización sea una estrategia fundamental, no solo en términos del desarrollo de cada propuesta, sino también entre propuestas. O sea, no pensar que hay propuestas que se consolidan más porque el agua va fluyendo por todos lados. Y entonces lo que, por ejemplo, en el Congreso Ribereño, para hablar un poquito de eso, fue básicamente darnos cuenta por las redes que compartíamos de manera tácita y no tanto una serie de preocupaciones sobre el vínculo con los territorios, con las orillas, con un montón de proyectos en los cuales había algunas personas que oficiaban como agentes que iban de un proyecto a otro, trabajando con islas, no sé, por ejemplo, islas cerca de Bariloche, yo trabajé con un proyecto con las islas de Ushuaia, de Tierra del Fuego, digo, con algunas islas de allá, las islas de acá, las islas del Tigre, todo hablando de Argentina, ¿no? Y de golpe, bueno, nos juntamos porque veíamos que había coincidencias o no, y en un punto era, compartamos metodologías, pero no por un tema de lo que suele hacer un congreso, si querés, que es, a veces los congresos son estructuras de legitimación académica, que uno va por el certificado y por las horas y tiene que cumplir por una beca con ir a tantos congresos. Y acá fuimos al concepto de congregarnos. O sea, la importancia que es que nos encontremos, no que produzcamos de acá algo que después lo pueda meter para aplicar una beca doctoral, sino que nos junte el agua, que nos ayude a compartir, a ver qué entendemos como el agua en común, qué no. Y creo que ahí, en esa idea del horizontal, de la ronda, de hablar, empiezan a surgir los factores en común, después teniendo las adaptaciones geográficas o incluso de desarrollo de cada propuesta. Pero nosotros, como estrategia, si se quiere, incluso tomamos mucho cuestiones como eventualmente o no la navegación, pero también el encuentro, no perder nuestro costado de que nuestro cuerpo tiene ciertas lógicas, entonces retomar modos de compartir. Y que te digo, en un punto, Isa, a veces se nos complica en cierta necesidad de habitar, porque mucha gente, cuando queremos compartir, quiere al toque, nos juntamos un rato y quiere ir a dormir a su casa y poner Netflix y ir a dormir. Y nosotros entendemos esto que te comenté hace un rato, de cierta necesidad de perdurar en el lugar, de compartir, de eso que tiene el agua, de empezar a mezclar y ese tipo de metodología. Yo soy, por lo menos, muy muy partidario de inclusive que los vínculos que se desarrollen en estos contextos no sean todos de para obtener algo, sino que hay un peso específico del ocio. Y de cuando, por ejemplo, yo puedo decirte, Isa, hay que comer, vamos a comer todos, pero creo que aprendo más con vos picando una cebolla que con una especie de ponencia. Y es como compartir eso, bueno, ustedes vayan a comprar el vino, vamos a comprar. Y entiendo que ahí empezamos a vibrar con el otro al lado y nos entendemos como parte de un mismo ecosistema. Claro, claro. Entonces es tratar de buscar eso. Claro, sintonizarse finalmente, pues, como ir encontrando formas de estar en la misma vibración, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero, y claro, yo entiendo como también esto de que finalmente cuando se presentan metodologías, por ejemplo, en los congresos, en general nunca se habla como de esta trastienda ¿verdad? Que tiene que ver como con esta como cotidianidad, con este sostenimiento como más dialógico, con este como, no sé, pensamiento random, que de repente se encuentra con otro y a partir de eso, pum, surge una idea que no había salido. Me encuentro súper interesante como profundizar un poco en quizás esa como grieta metodológica, porque es como no participa de ninguna ponencia, no participa en ningún texto metodológico, pero es de donde de alguna manera sostiene cualquier idea, finalmente. Y en ese sentido... Y yo... Sí. No, perdón, Lisa, te interrumpí si quieres. Sí, no, como que me estaba preguntando de verdad si es que cuando ya abordan directamente técnicas de investigación, es decir, nosotros trabajamos desde, no sé, la performance, nosotros hacemos fotografía, nosotros como lenguajes y también técnicas mismas llevadas en el terreno, ¿verdad? Si es que se enfrentan a dificultades parecidas, si es que en el caso de ustedes mismos puedes contar una experiencia como errática, digamos, como intentarlo y que no saliera, y que cómo eso se va revisando y se va incluyendo también dentro de los procesos creativos, como algo que no estaba planificado en el fondo. Sí, yo, ¿sabes qué? Creo que hay una idea de que a mí me parece interesante de lo... Así como la educación artística, se puede decir que en su costado subjetivante siempre le genera un problema a la escuela en tanto institución normalizadora, y en ese sentido entiendo que las metodologías, la investigación a través de la práctica artística inevitablemente va a generar una perturbación enorme en las estructuras, si se quiere, mucho más cartesianas que tienen que ver con la investigación académica, en la cual el análisis, la separación, quitar ruido, ¿no? Quitar ruido en descripciones y todo, pareciera como una categoría totalmente operativa y probablemente... Lo difícil de esto es que yo siempre, cuando hablo con estudiantes y todo sobre bueno, metodología de investigación del arte, que es la materia que yo trabajo, lo planteo como un objeto paradójico, porque probablemente el sentido de las cosas tiene que ver con el deseo y no sé si lo podemos como plantear como una herramienta tan limpia, pura, y que porque el objeto es totalmente, digamos, mi objetivo es totalmente puro y coherente, funciona, sino que hay una mezcla de líbido con corazonadas, y ahí siento que si nosotros pensamos que lo podemos traducir a técnicas concretas y no rescatar las singularidades, entramos en una situación en la cual se pierde lo que algunos autores hablan como esa, con conceptos muy muy griegos, digo casi, ¿no? Pero como la fuerza del arte de conmocionar. Y entiendo que si algo va a plantear la práctica artística a la hora de intentar producir conocimiento, es que lo que te llegue no sea información, sino que la información flota alrededor de cosas que te quieren interpelar en un punto más profundo. Porque si fuera solo por información, yo doy el caso concreto. Nosotros trabajamos con las islas del estuario de Bahía Blanca, y la ciudad donde habito está, como tantas ciudades y lugares del tercer mundo, como supeditada a la explotación de un gran proyecto nacional de extractivismo. Entonces, toda esa biodiversidad que por cuestiones de acceso, un montón de cosas, quedó vedada o quedó anulada o quedó separada de lo que es ser bahiense. Nadie se imagina que hablar de Bahía, que las personas que somos de Bahía Blanca no nos hemos mojado con el agua de la bahía. Es como una cosa que es rarísima y hasta parece una obviedad para los bahienses, que dicen, ¿cómo voy a mojar? Y la gente que no es de Bahía dice, ¿pero cómo no se van a mojar? Bueno, y Claro, se da que yo cuando empezamos a construir el proyecto y a describirlo y a narrarlo, yo no quiero que la gente sepa que hay islas. Porque eso es una cosa que uno lo averigua con un mapa o lo averigua fácilmente. El tema es cómo constituimos discursos que articulando saberes científicos, históricos, de ciencias sociales, de ciencias humanas, biológicas, lo que sea, pueda interpelar a la persona con aquello que tiene el arte, que es la conmoción. Entonces, me pongo contento, me alegro cuando veo que a la hora de tener metodologías claras que explicito, pero que yo se lo digo a tal persona y se emociona, no me hace check que averiguó. Y eso creo que es algo que ninguna metodología te va a asegurar la conmoción, más cuando la metodología, como estudio del método, ¿no? En ese sentido implica una distancia muy ascética, pero sin embargo uno tiene el cuerpo cuando produce estas cosas, porque yo quiero, Isa, contarte algo y que vos te conmuevas, no quiero que te informes. Y entonces vuelvo con esto, el objeto paradójico y la atención que tenemos que tener en el equilibrio sutil que está en identificar nuestras prácticas, hipotetizar su alcance, aclarar nuestros métodos para realmente generar maneras de evaluar lo que hacemos que sean honestas y justas con lo que hacemos, ¿no? Como yo me propongo estas cosas y realmente quiero lograr esto. Siempre cuando hablo con mi estudiante, yo separo así, yendo a lo metodológico duro, ¿eh? Objetivo general es el corazón. Es lo que si no pasa no tiene sentido lo que estás hablando. No importa cómo lo escribamos. No tiene sentido lo que estoy hablando si esto no pasa. Y por otro lado, los objetivos que acá por lo menos llamamos específicos o particulares tienen que ver con las preguntas concretas que donde vos considerás que querés que se vea tu trabajo por eso si funcionó o no. Y bueno, en ese equilibrio no sé si tanto lo técnico duro va a producir sentido cultural en una comunidad, va a abrir con la tradición. Lo técnico duro probablemente nos lleve a cuestiones explícitamente cuantitativas que no dejan de tener válidas y producir sentidos en algunos aspectos, pero a su vez también corren el riesgo de ser reduccionistas por cuestiones prácticas, porque yo si quiero que funcione un motor, no sé si quiero saber cómo se siente el motor, quiero que arranque y está bien, pero cuando hablamos de producción simbólica y digamos con tradiciones, con historias de vida, con subjetividades, bueno, ahí entramos en algo más complejo en el cual, repito, la metodología es como una especie de herramienta que nos implica mucha lucidez. Y ahí, y yendo a esto último nomás, Isa, yo pienso que cuando empecé a escribir la tesis, yo sentía que como profesor de metodología que no podíamos, que toda tesis sobre investigación a través de la práctica artística es en sí una propuesta metodológica, pero en términos casi autorales. O sea, yo entiendo que finalmente, yendo a lo concreto y mi experiencia, ¿no? Cualquier estudio de posgrado que uno diga voy a trabajar una metodología críticamente es una propuesta sobre la metodología y no es instrumental. Lo cual implica, bueno, momentos de mucha distancia con lo que uno hace, de mucha cercanía, de abrazar lo libidinal de uno, amigarse con la contradicción, ¿viste? Ajá. Es una cosa muy... Y la pregunta sería, ¿con quién quiero quedar bien yo? Porque ¿de qué me sirve una práctica que quede bien académicamente y que no genere sentido ni en mi contexto ni en mi biografía? Esta también es una cuestión. Y la otra pregunta más difícil es, ¿cómo hago que esto que me interpela biográficamente, en palabras de una teórica como Chus Martínez, ¿cómo hago que esto se traduzca en algo que realmente conmueva a Isa y le sirva para plantearse algo? Porque no es un ego trip esto. Claro. Y bueno, son las grandes dificultades de esto. Claro, claro. O sea, ¿cómo colectivizar algo que es muy interno, de alguna manera, una expresión muy interna? Y claro, al mismo tiempo siento como me resuena esta idea de qué manera podemos como canalizar, ¿verdad? Un sentimiento más de afuera, colectivo, que le haga sentido a muchos, ¿verdad? Pero que está muy atravesado por las experiencias particulares de uno. Y en ese sentido yo comparto contigo, una metodología tiene mucho más de reflexión que de práctica, el cuestionarse estas cosas. Porque al final, claro, uno va proponiéndole técnicas, formas de ensamblar, digamos, el deseo con algo que sirva o que tenga algún tipo de relevancia para el contexto, ¿verdad? No sé, para que no replicar un ego trip, ¿verdad? pero como que me sigue dando vuelta la pregunta por, de alguna manera, ¿de qué manera? ¿Cómo conmovemos, po? ¿De qué manera finalmente metemos a un entorno en este viaje, po? ¿Cómo hacemos que también se sientan conmovidos, también se sientan sensibilizados, también sientan que descubren algo, po? ¿Verdad? Y que en el fondo en ellos surjan nuevas preguntas. Si al final todo tiene que, nada se trata de cerrar el tema y estar en la isla y ya chado, sino como, y en esto quiero tomar la metodología de la espiral, po. Es decir, esta posibilidad de que sería bueno que la explicaras también, que en el fondo la posibilidad de volver atrás y adelante, de alguna manera, o volver atrás pensando en adelante, no sé cómo decirlo, que tiene que ver con tratar de generar algo más a partir de algo que surge de ustedes, de su experiencia. Sí, es que ahí sí creo que lo que me parece importante para que estas metodologías empiecen a producir sentido y que finalmente todos los prejuicios de uno empiecen, por lo menos, ¿no? El prejuicio es algo inevitable porque creo que la mente tiene que tener prejuicios, porque si vive un eterno ahora nos volvemos locos, ¿no? Pero tiene que haber juicios previos con los que lidiamos, a lo sumo los refinamos, los ajustamos, lo volvemos menos racista, todo lo terrible que hay que hacer con un prejuicio. Pero más allá de todo eso, hay algo que me parece clave, que es perdurar. Entonces, cuando probablemente uno a lo largo de que hace una acción no espera enseguida que funcione y mostrarla, sino entiende que tiene que estar en el tiempo compartiendo y tiene que saber que le va a errar y que va a volver a preguntar, es como que esto termina derivando en una especie de que el esquema por ahí probablemente de metodológico de normal y implica un esquema muy sencillo, que es de problema-solución, y uno va a resolver algo, una pregunta que la quiere responder, pero finalmente no supone la precariedad de esa respuesta, sino que dice, esto es muy bueno, lo sumo en futuras preguntas, y acá es como directamente entender que hay tiempo circular en el cual uno vive el tiempo circular, que es el tiempo biológico, pero a su vez uno va envejeciendo. Entonces ese va envejeciendo, entonces uno, quieras o no, a pesar de que está viviendo en una especie de loop, su cuerpo adquiere experiencia, adquiere dolencias, y eso también mismo nuestra manera de habitar. Entonces reconocer que probablemente la calidad de la pregunta y la calidad de mis acciones mejoren en tanto las vuelva a hacer y considere que algo aprenda, y no cuando digo ya lo hice, ahora hago otra cosa, que es probablemente una cuestión muy contemporánea del aburrimiento. Es como soportar el tedio, soportar un tiempo más de no tan del arte moderno y la novedad, sino un tiempo más del artesano, y decir, yo tengo que ser un artesano en el uso territorial, y eso implica que le voy a errar, que voy a mejorar, que yo sí siento algo, Isa, que a mí me parece importante como si se quiere, como un objetivo que trato de tener cuando planteo la materia en los espacios de esto, es que a mí me gustaría que cualquier persona que labure proyectos de investigación en arte, sobre todo esta idea inter y transdisciplinaria, todo, pero cuando venimos con una formación como la del arte, es que logremos que las personas con las que nos vinculemos en los lugares nos consideren interlocutores válidos y no nos consideren decoradores o superficiales, sino alguien que realmente, al haber perdurado en el tiempo, adquiere la capacidad de poder, sobre todo, tener escucha, hablar el léxico que habla la gente, entender las particularidades climáticas, de dinámica social, y a partir de ahí habla de lo que sabe. Pero creo que eso es algo que te lo da solamente el tiempo. Entonces, cuando por ahí planteo esta idea de establecer metodología en espiral, es decir, tengo unos pasos que puedo identificar, los hago, pero después digo, voy a volver a hacerlos. Es como hacer, y no es decir, no, ahora hago los dos y lo anterior no sirve. No, consideremos la experiencia, a ver cómo refinamos las preguntas, cómo mejoramos la calidad, no para errarle, sino para ver que finalmente, con esta metáfora que hace un rato dije de la investigación y el viaje, creo que toda investigación y viaje y narrativa funciona cuando quien la transita se transforma. No hay peor historia que al final era todo un sueño, o el protagonista no aprendió nada, o lo que sea. Entonces, la cuestión ahí, si querés, es como, así como uno puede identificar a grandes rasgos una estructura metodológica tradicional, diría que uno junta datos, diseña y ejercita, y después socializa y evalúa. Bueno, yo hice un paralelismo forzado, pero del cual estoy orgulloso, que es vincularlo con la estructura aristotélica de introducción, nudo, desenlace, y una especie de idea de que en el cual uno al principio tiene que ir al territorio, conocerlo, genera algo, pero el desenlace, lo que tiene diferente es que esto, yo pienso en la narrativa como algo performativo y encuentro. Entonces, el cuento tradicional tiene valor porque se vuelve a contar y se va ajustando y se enriquece, no porque se contó una vez mejor que nunca. Entonces es en que adquiramos la capacidad de que esa narrativa nos transforme, se vuelva a contagiar e incluso se vuelva, nos exceda, probablemente es algo ahí que podemos empezar a vincular esas maneras de producir sentido de la ciencia y de la narrativa oral, que es esta idea del, yo puse, por eso puse estos actos en paralelo, ¿no? Primer, segundo y tercer acto con la narrativa, de la narrativa aristotélica, normal, con la estructura cartesiana, después encontrando sus problemas, sus pinchaduras, pero también en esta intención de que quitar lo teleológico en el sentido de que llegamos hasta acá y no, la historia gana sentido cuando me la contó mi abuela, me la contó y se transformó, y cuando no es lo que yo produzco una alegoría de algo, sino un símbolo que puede ser revisitado y resignificado, y eso es una potencia que tiene el arte. Ajá. Y entonces ahí es cómo enriquecemos las cosas, ¿no? Claro, ritmo que se repite se transforma en música, po. Claro. Es como propio también de nuestro cerebro, de tanto escuchar algo, finalmente ya lo incorpora, po. Y la memoria oral está lleno de finalmente estos rastros, po. Aquí tenemos que ir terminando. Se nos pasa volando, de verdad. Es muy como que se abren miles de derivas posibles como hablando de estos temas. Yo te quería invitar, así como para cerrar, pensando que este programa lo pueden estar escuchando. Aquí estamos en una ciudad universitaria, estamos en la ribera de un río también, por lo tanto deben haber prácticas exploratorias ribereñas. Y también va a salir por la plataforma de Juan Gómez Milla, la Universidad de Chile, que por lo tanto otros estudiantes. Y mi invitación es, ¿qué le dirías a gente que se encuentra estudiando estos cuerpos de agua que están llenos de contradicciones, llenos de fluidos que van y vienen y que hay que volver a ello y que hay que tener paciencia? ¿Cómo pueden ellos abordar sus momentos erráticos y volverlos parte de la práctica y del proceso creativo? Y yo siento que a mí por lo menos me ha funcionado, y a mí lo digo, pero como de entender dos cosas. Primero, que nuestra mente, y más si estamos estudiando y trabajando, va a querer hacer un proyecto para tener un objeto que resulte. Es como muy, muy pragmático y en ese sentido hasta totalmente extractivista. Voy acá a que me diga esto. Y mi invitación es a todo lo contrario, a que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos Isla Invisible, le pedíamos en la convocatoria a las personas que nos manden un proyecto que harían, pero no para que lo hagan, sino para entender cómo piensan, nada más que eso. ¿Por qué? Porque lo que vemos que es clave no es la que uno diga quería hacer esto y lo hice, sino que entre un diálogo real con el lugar, yo recomiendo, hay un textito que a lo sumo después, que es Baptiste Morisot, que se llama, un libro se llama Detrás del rastro animal, y el concepto que pone es bosquizarse, que es como que la gente, los cazadores en el norte de Canadá, creo que en vez de decir vamos a la naturaleza o vamos a, se entiende con una distancia, ellos dicen me tengo que volver bosque para que me pase algo. Y ahí creo que de estar con el lugar, con los agentes humanos, inhumanos, y pasar el tiempo, nos vamos a volver interlocutores válidos. Digo, para mí, como último, Isa, no vayamos a sacarle algo al lugar. Vayamos a dialogar y ver si realmente el lugar nos invita y nosotros invitamos al lugar a decir algo. Es una distancia que para mí rompe esta idea colonizadora del arte, como yendo a lugares a robar imágenes nuevas, y es ver si me habla de mí. Yo creo que finalmente cuando ese lugar le habla uno de uno y el entorno entiende que uno está hablando de uno con una experiencia compartida, se abre eso. Si uno va y dice yo vengo a sacar fotos de acá, para la gente, espero que le den una patada en el trasero a cada uno que venga con esas ínfulas. Y hay que, o sea, está bien, la metodología nos va a implicar lo proyectual, pero horizontal, sobre todo escuchar una amiga, Fabi Di Luca, que trabaja en las Islas del Tigre, ella está como muy, tenía un concepto que usaba mucho y que no es de ella, pero lo usaba mucho, que es el paracaidismo cultural. Evitemos el paracaidismo, lleguemos caminando, ajá, perduremos, ajá, y realmente no quedemos una horita, saco la foto y vuelvo. No, hay que quedarse ahí y habitar el lugar. Tiempo, tiene que haber tiempo. No, no pensemos que mi idea, justamente hay autores como yo uso, perdón que tiro algún, pero Bruno Munari es un tradicional lo proyectual, y él dice, reemplacemos la idea por la creatividad, siendo la creatividad lo que hacemos con lo que hay, no lo que quiero hacer. Porque lo que quiero está lleno de consejos románticos, ajá, en el peor de los sentidos del romanticismo, en la descontextualización, y no. Si hay figura a fondo, hay texto, contexto, y ahí, bueno, el sentido está en el contexto, nunca está en el texto. Y ahí es donde digo, hay que estar, estemos en los lugares y realmente vinculémonos con algo vital nuestro. Cuando algo vital nuestro está ahí y no es simplemente que el tema está de moda, para mí va a ir sobre rueda, y hay que ser más honesto con uno en ese sentido. No tanto el tema por moda, sino porque me interpela seriamente. Eso va a implicar igual un autoconocimiento que lo da el tiempo, no lo da una consigna. Wow, gracias, gracias. Me pasa eso, como quédate hasta que el lugar diga algo de ti que tú no sabías de ti mismo. Te agradezco mucho, mucho, Agustín, de verdad, la conversa. Sigan ahí a arroba Isla Invisible, está re bueno el proyecto. No sé si hay otra red que también se pueda compartir. Pero bueno, nada, muy agradecida por esta conversación, muy agradecida por tu compartición, muy nutritiva. Espero que sigamos conversando, espero que nos encontremos en alguna orilla. Y nada, dejo aquí el cierre. ¿Alguna red para compartir? No, bueno, Isla Invisible en Instagram, también el Ferroguay Museo Taller, que es el museo del cual yo trabajo y aloja el proyecto. Si bien yo me aboco a Isla Invisible, tenemos muchas cosas que creo que son interesantísimas, más interesantes que Isla Invisible probablemente. Seguro. Y después también nuestro WordPress, que es islainvisible.wordpress, que ahí por ahí tenemos. Ay, perdón. Y como Isla Invisible conoce atrás del arte, tenemos el catálogo.islainvisible, en el cual empezamos como a separar las obras que salen, por ahí sirven en términos escolares o sí, todo, para mostrar trabajos de referencia en concreto. Porque, claro, sí. Entonces tenemos el Instagram que va haciendo gente del grupo, como para que estén las obras a la vista aparte de toda esta gran plataforma que hacemos. Va. Isa, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Buen día por allá. Nos vemos. Y nosotros aquí terminamos nuevamente un capítulo de Bloque Errático. Nos encontramos el próximo 23 de julio. Seguimos con el mes de investigación sobre cuerpos de agua. Y nada, estamos aquí en Radio Espacios FM 107.3 y la plataforma Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. preciso navegar é preciso.